ahora alquilar el corazón. Se alquila un corazón vacío de amores, se alienta mi ilusión deshabitada. No es necesario la renta de a la andada, tan solo presentar un buen fiador. La llama del amor ya se ha apagado, dejó su fuego de arder. Amores, se alienta mi ilusión deshabitada.